Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día lunes 10 de junio de 2019. Hoy día lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el diputado Guillermo Ortega. Conversación realizada en el programa de domingo a domingo de nuestra emisora. Ahora tenemos al diputado Guillermo Teller. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Tengo entendido que usted viene regresando todavía en camino, ¿no? ¿O no? ¿Ya llegó? Sí, tratando de regresar por lo menos. Por lo menos. Viene de la octava región, sí. De una actividad muy importante con los partidos progresistas, la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Comunista, que hicieron una actividad bien interesante en la zona, ¿no? Sí. Yo antes de hablar de la zona, mire, quisiera hablar de un par de cositas. Uno, creo que obligatoriamente me tengo que referir al fallecimiento de Lupe Cerda, gran activista del Partido Comunista, durante la clandestinidad, exonerada, dirigente nacional de los exonerados políticos, el que falleció hace pocos días, ¿no? Así es. Y que incluso en esta gira a la octava región, muchas personas de tercera edad la recuerdan con mucho afecto y con mucho cariño. Está muy impactado por su fallecimiento. Lo segundo es que, bueno, me quiero sumar a lo que ya ustedes han planteado, a que estamos todos pendientes de la salud del alcalde Mascarián de Los Vilos. Esperamos que tenga pronta mejoría, estamos muy atentos. Y bueno, de acá llegar una palabra de ánimo a su familia, al mismo si es que nos puede escuchar o nos está escuchando. Así es, lo saludamos. Y lo tercero, antes de hablar, es que yo tendría que llegar a una actividad a Santiago que se realiza esta tarde en el bosque, y la verdad es que no voy a poder llegar. Así. Pero van a estar ahí muchos de los colaboradores que trabajan conmigo. Se trata de una especie de festival que se va a hacer en el bosque, que tiene por finalidad denunciar una vez más, pero sobre todo unir a las personas para defender a esa comuna de la polución, de la contaminación, que producen una cantidad impresionante de empresas. Ellos tienen contabilizadas 38 empresas que contaminan en la comuna desde hace mucho tiempo, pero ahora se les quiere agregar otra, que es una planta de hormigón, una premezcladora del Patols para Santiago Sur, en un terreno de 5 a 6 hectáreas que es actualmente de F y que no sabemos si se lo va a entregar en posesión, se lo va a vender. Pero allí va a haber una terminal de camiones, van a descargar los trenes en la noche, son 88 camiones aproximadamente por hora los que se circulan. Y eso va a ser muy contaminante. Los camiones llevan la contaminación, el polvo que se produce, etcétera, etcétera. Entonces allí hay una gran conjunción de fuerzas, habemos un par de parlamentarios de oposición que estamos trabajando con ellos, colaborando, más bien dicho. Nuestros equipos también están colaborando. Hemos conversado nosotros con el alcalde de la comuna y también él ha estado dispuesto y está en disposición, el alcalde de Sanimelo. Hemos hecho nosotros algunas diligencias a través de oficio. Las respuestas en realidad no son muy buenas, como que las respuestas son muy evasivas en relación a empresas que contaminan. Ellos dicen que no han encontrado elementos contaminantes, pero los vecinos dicen que se han hecho otros estudios que hay en aspectos contaminantes. La verdad es que yo creo que es muy deficiente, y eso se ha demostrado a través de todo el país, todo lo que significa fiscalización respecto a la contaminación. Entonces, lo que yo me permito es, por las ondas de esta radio, pedir disculpas, es imposible físicamente llegar, pero bueno, seguiremos entregando todo nuestro apoyo. Es un tema muy importante para la comunidad del bosque y sobre todo las poblaciones aledañas al lugar donde se pretende construir esa nueva planta de hormigón. Eso quería adelantar. Muy bien, pues. Oiga, antes que usted responda, le voy a decir, porque a nuestra mesa de trabajo en el departamento de prensa llegó una invitación a esto. Yo se lo iba a mencionar. Dice: vecinos del Bosque y San Bernardo organizan carnaval callejero en contra de la instalación de mega planta de hormigón, eso, que es lo que usted contaba. Eso es precisamente. Exactamente. A eso estoy invitado, ¿eh? Ya. Yo también conozco a los compañeros de San Bernardo y otros lugares que están en esa actividad. En esa misma lucha. Perfecto. Bueno, y van a estar, etcétera, etcétera. Son pasacalles y, bueno, actividades con bandas musicales y varias expresiones culturales más. Y dicen que el humorista Jorge Alice estará también presente. O sea, hay preocupación porque usted mencionaba algo que es realmente preocupante. 88 camiones por hora que trasladan el hormigón significa, dice llanamente, destruir las calles de San Bernardo y todas las zonas aledañas por las cuales van a pasar. Y el bosque. Del bosque, sí, correcto. Porque se ha instalado en el bosque. El bosque, ¿eh? San Bernardo, exactamente. Entonces, es realmente preocupante porque los camiones pesan varias toneladas y el pavimento de nuestras calles en las regiones, y menos en esas comunas, no tienen la resistencia para eso. Hay que tenerlo presente. Sí. Bueno, ya pues, diputado, estamos claritos. Ya ya llegó a los integrantes de organizadores que usted no va a poder estar. Cuénteme, ya viene de regreso. Pero vengo de regreso, estoy tratando de regresar, como dije, de una gira muy interesante. Así es, pues, estuvo en Concepción. Lo primero quiero hablar yo de una visita que realicé a los astilleros de ASMAR, invitado por las tres federaciones de trabajadores, y muy bien recibido también por las autoridades navales, militares, en este caso. ¿Le rindieron honores? ¿Ah? ¿Le rindieron honores? No honores. Ah, ya, no, no se usan esas cosas. Ah, ya no se usan, ¿no? No, acá entre nosotros no, por lo menos. Yo trato de igual a ellos como personas iguales a mí nomás. Tienen que ser diferentes. Fue muy bien recibido, entre paréntesis, por todos ellos. Y estuvimos como 2 horas recorriendo todo, los 3 diques. Es muy impresionante conocerlo, y a pesar de que son diques muy antiguos, pero que sin embargo son muy eficaces en un aspecto, que es la reparación de todas las naves y los buques de la Armada. También han tratado de abrirse a la reparación de barcos, bueno, lo hacen de barcos pesqueros, de flota mercante, y la aspiración de los trabajadores, sobre todo, es tener trabajo continuo, dicen ellos, es decir, que por falta de barcos no queden parados. Entonces lo que quieren es indudablemente modernizar la planta, mejorar el sistema de diques. Ellos han ambicionado mucho un tercer dique que serviría para reparar buques de los buques Panamá, que son esos inmensos buques que ahora pasan por Panamá, que son más anchos, y que no existen en Latinoamérica diques que puedan, donde puedan repararse estos buques. Y claro, es una aspiración tenerlo hacia el futuro, pero el gobierno ha detenido esa inversión, que son como $150,000, pero los mismos trabajadores vislumbran que hay alternativas a eso. Basándose mucho en la experiencia que ellos mismos han tenido, porque como es personal muy especializado, los mandan a Europa, y sobre todo cuando han tenido que comprar una fragata o algún barco, los mandan a ellos, y ellos han conocido entonces el trabajo en esa latitud. Y dicen que ahí se podría instalar, o una forma de estacionar, por así decirlo, los barcos, que no necesitarían dique. Ya lo hacen en Europa, que es un sistema mucho más moderno y les permitiría tener varios buques a la vez, y ahí podrían tener trabajo continuo. A mí me parece muy interesante, esto seguramente se ha discutido y a veces la Comisión de Defensa se va a seguir discutiendo. Muy interesante la organización, la unidad que tienen los trabajadores, que es algo novedoso, que también una empresa que es del Estado, pero que es administrada por la Armada, los trabajadores hayan podido organizarse, a pesar de muchas dificultades que tuvieron, y ya ahora es un hecho reconocido, absolutamente legalizado, aunque ellos tienen varias restricciones respecto de cómo reclamar, por ejemplo, por sus derechos o cuando tienen necesidades. Eso está restringido, es todavía una lucha permanente. Yo lo que podría decir es que efectivamente AFMAR se podría constituir un polo de desarrollo porque ellos tienen una especialidad que todo el trabajo mecánico, del acero, de la siderurgia, incluso las instalaciones, los barcos, ellos saben hacerlo y podrían incluso dar el mantenimiento, por ejemplo, todo lo que es generación eléctrica, eólica, ellos podrían dar ese mantenimiento que no existe en Chile, otras plantas para ellos. Y hay hechos tan insólitos que habla de que no existen proyectos realmente pensados para una región, y de ahí voy a llegar a lo que era mi cometido para ir a la octava región. Por ejemplo, cuando íbamos caminando, bueno, vimos muchas planchas de acero que son las que se transforman en barcos, una cantidad impresionante, diferentes grosores, etc. Entonces yo les digo, bueno, estas planchas ustedes seguramente las compran en Huachipato, los altos hornos que están ahí como a un kilómetro al mar, que producen acero. Entonces me dicen, no, ni una pulgada de esas planchas se produce en Huachipato, se compran todas en el exterior. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo compran en Huachipato? Porque Huachipato no se ha modernizado y no produce este tipo de plancha, se necesitaría modernizarlo. Entonces uno piensa, bueno, pero como diablo no se usa la, no sé, por lo que tenemos en el país, las posibilidades que tenemos en el país, y se piensa más bien restrictivamente solo con alcanzar algún tipo de utilidad, pero no servirle al país, porque esto sería servirle al país. Incluso en el desarrollo tecnológico, me contaba que todos los diseños de naves, los que quieren construir naves tienen que traer los diseños. Y a pesar de que ellos tienen muy buenos ingenieros, diseñadores de naves, qué sé yo, constructores de naves, ellos no pueden acometer esto. Y claro, la Armada está muy interesada, por ejemplo, en construir fragatas en Chile, pero una fragata es un proceso de unos 10 años y que si no desarrollan la capacidad de diseñarlas acá en Chile, entonces le van a tener que comprar los diseños igual a Francia, Alemania, Inglaterra, etc. O sea, vamos a seguir siendo muy dependientes desde el punto de vista tecnológico para sacar adelante, sacar a flote AFMAR. Pero me pareció interesante y me pareció extraordinariamente positivo el papel que juegan los trabajadores, los sindicatos, preocupándose de la empresa, de una empresa del Estado, que la quieren defender, que la quieren transformar también en un polo de desarrollo para la zona y para todo el país. Ese es un punto. Bueno, don Patricio estaba aquí tan absorto escuchando lo que... No, yo había escuchado este interés que había de empezar a producir fragatas en AFMAR, pero con esta explicación que usted nos da, diputado, nos deja mucho más claro en cuáles son las posibilidades y las limitaciones que tendría esa aspiración manifestada. O sea, yo estoy de acuerdo que se produzca fragatas aquí, pero se podría producir no solo para Chile. Y la Armada en eso tiene que tener una mirada de mayor alcance. O sea, pues, ahora, se han hecho cosas interesantes. Por ejemplo, un rompehielos se está terminando de construir, que es una gran obra de AFMAR. Se han construido buques oceánicos, etcétera, lanchas, y ahora están construyendo una serie de lanchas para la Armada, lanchas costeras. Es una empresa que puede tener gran futuro, pero tiene que despertarse ese ánimo de hacer la que sea. Y yo he escuchado, por lo menos, al contralmirante en jefe de la Armada, que una vez alguien, el diputado Brecha, propuso, dijo, bueno, pero si ustedes están pidiendo esto y no hay plata del Estado, ¿por qué entonces no acuden y se asocian con los privados? Yo le escuché decir, no, de ninguna manera, pero tiene que seguir siendo del Estado. ¿Ah? Pero yo también estoy de acuerdo que sigue siendo del Estado, estamos de acuerdo, pero no porque sea del Estado no se va a incentivar el proceso productivo y la capacidad de la empresa, tiene que hacerse. Bueno, eso sobre Armar. Y yo creo que fue muy oportuno haberlo hecho antes de llegar al encuentro de la Unidad para el Cambio, que se hizo en Concepción, al cual asistieron más de 150 personas, porque el local de Petrox hace 150 personas cómodamente sentadas, pero estaba lleno el salón y había gente de pie y un poco de gente afuera. Muy interesante, eran dirigentes políticos, habían alcaldes, habían concejales, habían cores, habíamos parlamentarios, habían dirigentes sociales de todas las, de muchas entidades, habían representantes del pueblo indígena, de los jóvenes, los estudiantes de Concepción, etcétera, etcétera. Yo creo que fue una muy buena actividad, una muy buena y entusiasta actividad, que además fue seguida con mucho interés por varios medios de comunicación que estuvieron presentes. Ay, ay, ay, se nos hubo un corte, parece que estamos siendo receptores de lo que está haciendo la distancia. El diputado viene en camino, viene en, sí, en vehículo, ¿no? Sí, en vehículo, y me imagino que eso nos está trayendo alguna dificultad. Se nos cortó la comunicación, esperamos tratando de recuperarla y apenas la recuperemos. Lo que sí demuestra que está bastante entusiasmado con su viaje a la octava región, ¿no? Bastante entusiasmado porque, bueno, la visita de Asmar es interesante. Asmar podría ser importante para el desarrollo de varias regiones, entre ellas la Quinta, que tenía, no sé cómo estará ahora, pero tendrá, pero había una importante instalación de Asmar en la Quinta Región, en Valparaíso. ¿Volvió la comunicación, diputado? Sí, son problemas del relieve geográfico. ¿Qué fue lo último que me escuchó? Lo último que le escuché es que usted trasladó a la reunión lo que había ya visto en Asmar y, por supuesto, también la importancia que estaba teniendo esa reunión con más de 150 participantes, que ahí quedamos. Bueno, que fue seguida la reunión, las intervenciones, con mucho interés por varios medios de comunicación, televisión, diarios, radio, etcétera, ¿no? Fueron un poco mezquinos después en las noticias que daban y chocaron algunas declaraciones. Uno puso de los principales así que le habíamos dicho fuera la ADC. En realidad no fue así. Lo que preguntaron es si en este momento teníamos disponibilidad para apoyar a un alcalde ADC. Nosotros dijimos, cómo están las cosas en este momento, no, porque no hay ninguna conversación a nivel nacional. Pero quisiéramos que se dieran las conversaciones, porque allí se discutió primero, lo básico, construir un proyecto de desarrollo para la región. Y se dieron muchas ideas y se llegó mucho conocimiento para ello. Esta es una de las primeras reuniones allí, es la primera reunión en la octava región, y quedaron equipos trabajando, quedaron coordinados. Yo la encontré de una alta calidad la reunión. Se vieron temas de medio ambiente, temas sindicales, temas de la mujer, temas de los estudiantes, temas del pueblo indígena, de todo, de los pesqueros artesanales que estaban presentes, dirigentes de Amar que también estuvieron presentes, muchos otros dirigentes sindicales, estaban representantes de la CUT, estaban de casi todas las comunas representadas de la región. La conclusión que yo saco es que esto está tirando barreras, ¿verdad? Y que efectivamente se entiende de que se trata de entregarle a la ciudadanía, en medio de esta dispersión de la oposición, por lo menos un acuerdo opositor que está dando lineamientos claros de cómo pensar las regiones, cómo pensar el país, cómo asumir todas las demandas y exigencias del pueblo de Chile, las más relevantes de hoy día, pero también con una proyección hacia el futuro, pensando en modificar la forma de desarrollo de nuestro país, ¿no? Y desde luego con ideas muy claras respecto de regionalización y de cómo hacer la participación ciudadana. Yo podría decir eso como resumen de esta reunión de la octava región, de la octava región costa, no sé, porque si ya... Ayer supimos que anduvo en Lota también, ¿verdad? También estuve en Lota, fui a Lota porque fui invitado allí por los ex mineros de Lota, los mineros del carbón, en realidad estaban los de Lota, Coronel, Curenilagua y de otro lado, de Lebu. Ellos siguen en una pelea que ha sido muy dura, de muchos años. Yo he estado siempre con ellos, interlocutando al respecto y apoyando todo lo que puedo. Respecto a sus pensiones, y porque ellos todos son los que quedaron cesantes, que son más o menos 5.000, los quedaron cesantes después del cierre de Nacar. Ellos no son responsables del cierre de Nacar. Fue el Estado chileno que decidió cerrarlo, pero la verdad es que el pago que les han llegado no es un pago muy digno, porque tienen que estar todos los años renovando o insistiendo en que no saquen la glosa del presupuesto, en que por qué no les dan a algunas personas que ya han cumplido 65 años, por qué los bajan en una pensión muy miserable y no le mantienen una especie de bono que le dan mensualmente para incrementar la pensión que sale. Y además ahora están muy preocupados por el hecho de que las viudas no están consideradas, ¿no? Y quedan realmente con los brazos cruzados. Habían ahí viudas de mineros que nos dieron a conocer la angustia de cuando se mueren los maridos y ellos quedan sin nada. Que es algo que hay que reparar, personas que han cumplido 65 años y que tampoco tienen derecho. Eso todo lo vamos a ver, vamos a conversar con el gobierno, porque el único responsable de esto es el gobierno, o sea, el Ejecutivo. Los parlamentarios poco podemos hacer cuando se trata de plata del Estado. No podemos hacer indicaciones y hacer proyectos. Pero sí lo que podemos hacer es conversar con el gobierno, conversar con las otras bancadas, y ayudar al máximo que se cree conciencia de un problema humanitario que hay. Esa fue la reunión con ellos, estaba muy contento, conversamos largo rato, ellos están muy unidos en este movimiento, en esta lucha, y también nos juntamos con dirigentes del proempleo de la zona, que son como 18.000 personas que tienen un subsidio del Estado por trabajo, que realizan a cargo de las municipalidades o de las ellos tienen también un problema, que este gobierno quiere terminar con esos subsidios. La verdad es que hay mucha gente que ha quedado también sin su fuente de trabajo, porque no solo se roban a cargos, sino que casi toda la minería de la zona. Y no hay nuevas industrias, no hay nuevas empresas que puedan darle trabajo a esas personas. Entonces el gobierno habría ofrecido la posibilidad de otorgarles una jubilación a muchos, y según dicen, una jubilación, lo que sería una gran cosa, igual a un salario mínimo. Son pocas las pensiones que igualan al salario mínimo en nuestro país. Así pero es. Eso es lo que le estaría ofreciendo el gobierno. Entonces el encargo que yo llevo es ratificar si ese ofrecimiento es verdadero, es oficial, está oficializado, o no es verdadero, o están, como se dice, dorando la perdiz. Eso lo vamos a hacer como acá, desde luego, hacer toda esa diligencia en Santiago, pero es algo acuciante para estos trabajadores, porque lo otro es, sencillamente lo empiecen a despedir y a cierta edad ya le empiecen a quitar el subsidio y queden como adultos mayores en la indefensión total. Ese es el problema ya. ¿Usted fue candidato a diputado por esa zona, no? Yo fui candidato a diputado, claro. Por cierto. Sí, sí. Bueno, o sea, la conoce bien la zona, a eso me refiero más bien. La conozco muy bien, y conozco muy bien, y conozco muchas personas que los cuales yo trabajé, que conocí. Siempre estoy preocupado de la zona, a pesar de todo, de la lejanía, pero se pueden hacer cosas y haremos todo lo que sea posible para ayudar a resolver esos problemas. Bueno, yo después estuve ahí en Lota una reunión con el Partido Comunista, ya más partidario. Se hizo un activo, que había más de 70 compañeras y compañeros, bastante entusiasmados. Me parece que el surgimiento de Unidad para el Cambio ha sido revitalizador para el partido, que se siente con la fortaleza de dar las luchas que tiene que dar junto al movimiento social, que tiene que dar en las próximas consultaciones electorales. Me parece muy bien, en la medida que se va asumiendo y que se va conociendo lo que es esto de la Unidad por el Cambio, hay mucha gente de la que se acerca. Hay en la octava región, hay gente que estaba en otros partidos, que hubo independientes, y que de inmediato se han venido a sumar a la Unidad por el Cambio. Esto es algo que va más allá de la suma de los tres partidos, y sobre todo cuando empieza a expresar ya objetivos programáticos muy claros, tanto para el nivel nacional como para el nivel regional, lo cual es imprescindible. Diputado, muy buenos días, junto con saludarlo. Hola, muy buenos días. Como veo que le ha ido muy bien, muy interesante los comentarios respecto a su gira por la octava región. Antes de plantearle un tema, yo quería pasar el aviso porque me están llegando hartos mensajes por redes sociales de qué pasa con la transmisión en Facebook. Yo les estaba comentando de que, como el diputado, como usted viene viajando, no puede estar aquí para hacer la transmisión, pero que nos pueden escuchar en www.radionuevomundo.cl. Eso porque habían hartas dudas al respecto de qué es lo que pasaba. Claro, efectivamente se transmiten por el Facebook, por mi Facebook. Entonces cuando yo no voy a la radio y estoy en estas giras, no funciona. Yo ando con el Facebook encima, si puedo decir. Entonces, lo que sí vamos a tener que ver es pedirle a la radio que instale algún Facebook, a lo mejor, porque acá también me preguntaron en la zona cómo podían verme en el Facebook, que ellos escuchaban que otras personas veían el Facebook, y yo estoy muy interesado en ver el Facebook, muy seguida la radio en la octava región, increíblemente. Estuve también, por cierto, en la radio Nuevo Mundo de Lota, hicieron una entrevista, me trataron muy bien, así que me saludo a la radio Nuevo Mundo de Lota, que cumple un gran rol social en la comuna y en la zona, más allá de la comuna de Lota, porque también se puede escuchar en otros lugares de la región. Yo creo que efectivamente eso vamos a tener que perfeccionarlo, si no tendremos que ver cómo dejo algo permanente en la radio. Sí, vamos a tener que verlo así. Pero lo vamos a solucionar, ya que el pueblo lo pide, hay que solucionar. Sí, bueno, de todas maneras. Ahí está la aclaración. Ya que el pueblo lo pide. Estamos presentando en Tegueleno lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y al diputado Guillermo Teller, quien en conversación con el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo, tengo estos importantes adelantos noticiosos. Hacemos un breve alto, regresamos en un instante. En AM o en FM, Nuevo Mundo, tu mejor compañía. En Telegram, lo que hay tras cada noticia en Radio Nuevo Mundo. Estamos presentando al diputado Guillermo Teller, conversación sostenida en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Yo quería poner un tema sobre la mesa porque la verdad de las cosas es que en este contexto donde, bueno, comentábamos en el primer bloque del programa, hay una baja aprobación del gobierno en todas las encuestas, hay una promesa incumplida respecto al crecimiento económico y los tiempos mejores, Y en este contexto es que entiendo el día de mañana sería el lanzamiento de este Partido Republicano de el José Antonio Kast. ¿Qué análisis se puede hacer respecto a esto? Porque yo al menos leí algunos análisis en la prensa de que... Hoy día hasta en televisión. Sí, o sea, bueno, hay una campaña muy fuerte por la derecha para instalar una fuerza como la de José Antonio Kast en la política permanente, digamos. Y sobre todo en el contexto internacional, donde estos organizaciones con carácter de extrema derecha, populistas, han tenido cierto eco en la palestra política. Claro, este es un nuevo partido que están haciendo en Chile, que tiene lazos muy fuertes con otros movimientos neofascistas que están surgiendo en la región. Y no sé, con el resto del mundo, seguramente también lo tiene. Han tenido un gran crecimiento en Europa, pero también hay algunos países que han retrocedido, que son en Pique, como en Austria, que, bueno, por actos de corrupción de sus dirigentes. También en Dinamarca perdieron lo que habían ganado, y ganó la derecha, la centroizquierda, una alianza de izquierda. Es decir, cuando la izquierda se une, parece que da resultado. Bueno, en España tampoco pudieron crecer tanto, aunque parecieron a luz pública, pero debilitaron a la derecha. Ahora lo que pasa es que en Chile, es que como la derecha se está viniendo abajo en la encuesta, el gobierno de Piñera sobre todo, ha tenido un flaco que ha sido muy crítico, ¿no? Desde ese partido le están diciendo al gobierno de Piñera que ha traicionado todos los principios de la derecha, y seguramente lo que está el pinochetismo, que muchas veces gente le lleva a integrarse a este partido, que son, yo diría, sectores revanchistas de nuestra sociedad. Y que además se dedican algunos de ellos a perseguir a los dirigentes de izquierda, sea por las redes, pero que amenazan, que mienten respecto de esta historia, ¿no? Tergiversan la verdad. Bueno, ese partido se va a constituir, y la derecha está ante la disyuntiva si aceptarlo o no como parte de Chile Vamos, porque ellos mismos se dan cuenta que al aceptarlo es un problema para ellos, es un problema, porque hay una parte de la derecha que no es tan extremista, son derechas, son conservadores, pero hay algunos que no quieren volver a esos extremos en Chile. Entonces les resulta contraproducente. Pero ante la disyuntiva de perder las próximas elecciones presidenciales, entonces dice, bueno, no perdemos perder a este sector de la derecha. Y a lo mejor, con cierto dolor de estómago, vamos a tener que hacer. Ha ocurrido en otros países, en algunos países. En países la derecha se mantiene separado a la ultraderecha. Yo diría que la ultraderecha, donde la ha ido mejor en Europa, por ejemplo, en Francia, la verdad que sacaron la primera mayoría en las elecciones para el Parlamento Europeo. Lo que es muy preocupante, o sea, Francia se ha constituido la capital del neofascismo, será porque allí se han dado muchas luchas de trabajadores en el último tiempo, y bueno, una de las salidas ha sido el fascismo, en este caso el fascismo. Pero en Chile, claro, eso estamos ante esa situación que hay que mirarla con mucha atención, porque no estamos libres de un raro como que ocurrió en Brasil. ¿Estamos teniendo alguna interferencia? ¿Aló? ¿Sí? Sí, no, que me den poco de todo. Ah, ya. Es una interferencia. Que es una interferencia, claro. Patricio. Sí, yo creo que el tema este es bien importante, diputado, porque José Antonio Kast intenta ocupar un espacio en la política chilena, y con lo cual, de alguna manera, busca acentuar esta especie de polarización que se, según muchos analistas políticos, se estaría produciendo en el país. como una como resultado de un proceso de falla del intento de Chile Vamos de buscar los tiempos mejores. Entonces, claro, el tema seguramente va a tener alguna proyección en el tiempo. A propósito de eso, queríamos consultarle cómo visualiza usted esta situación de que se planteó con motivo del discurso del presidente Piñera, que terminó con esta polémica entre el Partido Demócrata Cristiano y el presidente Piñera por el no cumplimiento de la promesa que habría hecho el presidente sobre las pensiones. ¿Cómo visualiza políticamente ese efecto que ha tenido, que ha sido gravitante durante toda la semana? Claro, mire, yo creo que es bueno que a veces el político se proteja, como le han producido la forma como han votado algunos partidos, proyectos de gobierno, sobre todo en la Cámara de Diputados, y que han votado apoyando al gobierno. Claro, yo escuché claramente en la Cámara que tanto la Democracia Cristiana como el Partido Radical, sus parlamentarios, dijeron que iban a votar a favor de la idea de legislar el proyecto de reforma de pensiones, porque el gobierno se había comprometido que el 4% adicional que ahora van a tener que poner los empresarios los iba a manejar un ente estatal, tal cual, todas sus leyes. Y ellos adujeron eso, y eso fue el elemento que hizo que votaran la mayoría de sus parlamentarios, su partido, a favor de la idea de legislar, sabiendo que esto es muy malo, y que lo único bueno que tiene es que le otorga un 10% de reajuste a las pensiones solidarias, y que le otorga algunos otros beneficios, que uno empieza a coordinarse. Estamos teniendo una interferencia. Ahora sí que es interferencia, no es una carraspera. ¿Aló? Estamos ¿Cómo no me escucha? No le escuchamos la parte anterior, un poquito cortado, como que estuviese entre medio de cerros. Entre medio de cerros. Bueno, puede ser. Puede ser, ¿verdad? La montaña. Sí, la montaña. No me digo la montaña todavía, no. No se venga tampoco. Sí. A ver, entonces, aquí vamos a tratar de estabilizar un poco la conversación. Por vamos favor. A detenernos un poquito aquí en un remanso al lado del camino. Por favor, eso ayuda. Ya. Ahí está bien, perfecto. Ya. Seguro que no está medio sordo, ¿no? Algo de eso también hay, pero ¿qué le voy a hacer? Ya. Bueno, entonces, ellos votaron, pero todos quedamos medio muy sorprendidos cuando el presidente de la República dijo que no, esos fondos son de los trabajadores, son los dueños de esos fondos, nadie se los puede manejar, y ellos podrán elegir entre las empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso usó la intervención inmediata de dirigentes de la Comunidad Cristiana, parlamentarios de la Democracia Cristiana que estaban ahí en el salón, hicieron declaraciones incendiarias, y que entonces congelaba las relaciones con el gobierno. Pero me da la impresión que después le han ido descongelando un poco, y el gobierno, algunos ministros se han esmerado en decir que no, que el gobierno va a cumplir, que no es lo que quiso decir el presidente, etcétera, etcétera. Yo esperaría que a raíz de esto, y de que se ve que este gobierno no cumple, que el gobierno Piñera no cumple, yo esperaría que ellos recapaciten estos partidos y estos parlamentarios, y que en el caso, por ejemplo, de la reforma tributaria, la verdad que la decisión sea no votar a favor del sistema integrado por el cobro de impuestos, porque eso es la devolución, como lo hemos dicho, de $1,000 millones a los más ricos de este país. Sí apoyar lo de las pymes, sí apoyar lo de los adultos mayores, y sí estar muy atento a no permitir la elusión de impuestos. Y otras medidas menores que se pueden aprobar, que no es un problema. Yo he escuchado a dirigentes del presidente de Renovación Nacional, no sé, lo llamaron a conversar desde el gobierno, no sé si habrá cambiado o no su opinión, él dijo clarito que él tenía dudas de apoyar el sistema integrado y que a lo mejor su voto estaba en duda. Bueno, pero si lo está diciendo los partidos de derecha, los que son dueños del proyecto, ¿por qué nosotros tenemos que ser más papistas que el Papa? Y yo espero que en el tema de pensiones, bueno, ahora tenemos que discutir en particular, porque realmente nos pongamos de acuerdo para en parte mejorarlo, ya que está en particular, pero si ellos van a insistir en darle la pasada a todo, va a ser una muy mala ley de pensiones. Una muy mala ley, nos van a dejar amarrados 40 años más a la AFP. Si la AFP nunca van a resolver el problema de las pensiones, de la calidad de las pensiones de Chile, ¿no? Ellos hablan mucho contra el sistema de reparto, muchas intervenciones parlamentarias, que nosotros éramos defensores del sistema de reparto que está obsoleto en el mundo, y resulta que lo que está obsoleto son las AFP, la AFP que muchos países lo adoptaron con cerca de 30 y tanto, me parece, pero 18 ya lo han desechado totalmente. Y el resto de los países, todos tienen o sistemas de reparto o partes que son de reparto, pero que son solidarios, son fondos en que los que ganan más aportan los que ganan menos, de alguna manera, ¿no? Pero eso aquí no se quiere, se le trae el tema del individualismo, le dicen a la gente, ustedes dueños de plata. ¿Y quién es dueño de su plata? ¿Qué pueden hacer con esa plata? ¿Qué pueden hacer los trabajadores con esa plata? No son dueños de esa plata. Esa plata, mientras la mantienen la AFP, la están trabajando grandes empresas para hacer negocios que tienen grandes utilidades que de ninguna manera le llegan a los pensionados. Eso tiene que, bueno, pero ya un camino largo, pero esa lucha va a seguir durante mucho tiempo y mientras tanto, desgraciadamente, las pensiones en Chile no se van a elevar sustancialmente. Entonces, yo esperaría una actitud distinta de esos partidos que son partidos de oposición. Porque, además, en medio de todos estos dimes y diretes, en la Comisión de Trabajo, la Democracia Cristiana que quería, que cambió al diputado Soto, que era el presidente, que votó en contra de lo que le había ordenado su partido, por eso lo sacaron de la Comisión de Trabajo, ¿no? Y pusieron a otro diputado, el diputado Silva, que pretendía que fuera ahora el presidente de la Comisión. Pero el resto de los partidos de oposición dijeron que no iban a votar por él, ¿no? En desagravio al diputado Soto. Entonces la Democracia Cristiana después dijo ya que sea otro de oposición. No sé cómo están las negociaciones ahora, me parece que la Democracia Cristiana ha vuelto a repensar el tema y como está llegando a conciliarlo con otros partidos para igual, tratar de sostener la presidencia de la Comisión. Entonces, aquí yo creo que hay una oportunidad para que estos partidos, el Partido Radical, el Partido Más Cristiano, yo conversé con el presidente del Partido Radical un poquito ahí en la cuenta del presidente de la República, y él me dijo que ellos estaban decididos a votar contra el sistema de integración. ¿Y por qué no la Democracia Cristiana? Porque aparecen muy juntos en esta posición de apoyo al gobierno. Ojalá que eso ocurra. Y eso podría abrir las puertas a otro tipo de entendimiento, porque quiero decir que no está fácil el entendimiento del conjunto de la oposición hacia las futuras contiendas electorales. Porque, la Democracia Cristiana sigue por el camino propio, no ha dicho nada todavía sobre qué, con quién va a buscar a unidad. El PPD dice que están abiertos, pero tampoco ha explicitado bien de qué manera y con quiénes. El Partido Socialista creo que todavía están en los recuentos de votos, no sé si han terminado ya. Está claro el triunfo de Lizalde, pero parece que quedan algunas aristas. El Frente Amplio sacó una declaración donde dice que no, que ellos quieren tomar camino propio, que ellos quieren ser la fuerza más votada de la oposición, entonces van a llevar listas únicas de concejales, de alcaldes y de gobernadores, que no van a pactar con la ex nueva mayoría, que en realidad no existe la ex nueva mayoría, que podrían hacer algunos pactos puntuales con algunos partidos de la nueva mayoría. Hay que aclararlo, qué tipo de pactos puntuales, con quiénes, Porque esto entonces nos lleva a que podamos tener una oposición dividida en tres bandas o cuatro, ¿no? o en tres, no sé. Y eso, la verdad es que nos hace mermar todas las posibilidades en un momento en que está en crisis el gobierno, que está en crisis, muy en crisis el modelo, en que hay incumplimiento por parte del gobierno, en que gran parte de la población dice que el gobierno no cumple. Pero la oposición sigue dispersa y la única fuerza que se ve que en estos días está luchando desnudadamente por conseguir la unidad más amplia es la unidad para el cambio. Es la unidad para el cambio que además hemos iniciado todo este proceso de construcción programática. Diputado, pasando a otro tema, aprovechando que estamos en contacto con usted y se está escuchando bastante bien, esta semana cerca de 80.000 profesores marcharon junto a estudiantes y padres de apoderados en defensa de la educación pública. El tema es, hay varios temas de por medio. Los más relevantes que se tocaron finalmente fueron esta idea de sacar de la parrilla de educativa las enseñanzas de historia y de educación física. Cuestión que es una situación que se siente bastante grave y que no se entiende mucho por qué se plantea. El colegio médico inclusive ha planteado de que a ellos les parece muy grave que se saque la educación física para tercero y cuarto medio en pleno desarrollo de los muchachos, donde es necesario que eso esté como obligatoriedad. ¿Cómo se siente por parte del Parlamento, por parte de los diputados de esta coalición que hoy día está juntándose para ver los temas país, lo que está sucediendo con la educación? Bueno, yo le voy a dar mi opinión, porque yo estoy en la Comisión de Educación, están tratando los temas, ahí está Camila Vallejo, que en esto lo hace muy bien, en defensa de la educación. Pero yo soy profesor de formación, profesor, aunque no he sacado título, pero trabajé, entonces algo sé del tema. Y a mí me extraña, por ejemplo, que quiten la historia, lo dejen como optativo. Es que historia para mí es vital, porque un país que no conoce su historia, pues es que es tremendo, ¿verdad? Usted cuando hace clases y se encuentra con alumnos que no tienen ni idea de qué país están parados, cuál es la historia, qué ha pasado, qué han hecho sus antepasados, y entonces se interesan muy poco por lo que está sucediendo, no son incentivados incluso a escudriñar. Hay una curiosidad inherente a los jóvenes que tratar de saber, bueno, qué pasa con su antepasado. Lo otro es la educación física, pero aquí en Chile tiene una de las mayores tasas de obesidad de América Latina, no sé, del planeta. Hay también problemas con la drogadicción. El presidente hizo un gran anuncio de lucha decidida contra la droga, lo que está bien, contra el narcotráfico, pero si le quitamos este aspecto a los jóvenes, pues lo estamos induciendo a que se vayan por otros caminos, ¿no? A no fortalecerse a través de la educación física, fortalecer su pensamiento, su mente, porque eso también, la educación física enseña a disciplinar a los jóvenes de alguna manera, hacerles ver de otra manera distinta la vida. Me parece muy grave. Y yo aquí vi una experiencia en Lota, de que ahí el Consejo Municipal, por petición de la concejala nuestra ahí, sacó una resolución unánime de oponerse a esos cambios que se están poniendo, planteando desde el Ministerio de Educación. Lo que me parece una gran cosa, ojalá todas las municipalidades tomaran esas mismas determinaciones, y también los centros de estudiantes, creo que falta una voz de los rectores. Me han parecido muy buenas las manifestaciones que se han hecho en distintas partes del país al respecto, pero todavía son insuficientes. Hay que presionar mucho más para que esto se lleve adelante, pero hay que salir en defensa de la educación pública, porque yo creo que este gobierno todavía no ha dicho la última palabra en cuanto a recortar los fondos para que se lleve adelante, por ejemplo, el proceso de desmunicipalización. Hemos visto cómo los profesores en paro porque se le da incumplimiento a demandas de ellos y a cosas que están aprobadas y que no se les ha cumplido. Hay trabajadores de allí donde ya se ha realizado el traspaso a los consejos locales desde las municipalidades que no se les respetó el pago de lo que efectivamente ganaban. Hay este gobierno quiere desacreditar todo lo que es la reforma de la educación. Y más encima, claro, si van a rebajar el ingreso a través de la contrarreforma tributaria y la economía está como está, posiblemente no van a seguir adelante con la gratuidad de la educación, que una de las cosas, hablan tanto de clase media, bueno, la clase media baja tiene grandes problemas y la clase media media también, porque hay clase media, media, clase media baja y clase media alta. Así están viviendo las cosas. Tienen grandes problemas para la educación de los hijos, les resulta muy oneroso, si es que no pueden tener educación gratuita. Entonces lo que tienen que hacer es aumentarse la cobertura de la gratuidad, esa es una gran ayuda para la clase media que se habla. Pero este gobierno yo creo que no tiene interés en seguir extendiendo eso. Bueno, diputado. Así que, ¿ah? Antes que termine, pues se nos está acabando el tiempo. Oiga, sí, quiero decir una cosa antes de terminar, que me quedé con la preocupación, porque escuché el inicio del programa. ¿Sí? Y puede ser discutible, pero yo tengo entendido que la consulta indígena es vinculante. Se dicen que no. Dicen, hay varios expertos que han dicho que no, pero bueno, es muy importante tener esa... Yo conozco los expertos, la OIT dice que sí, que es vinculante. ¿Cómo podría aprobarse? Porque si lo que se le está consultando al pueblo indígena si está de acuerdo o no está de acuerdo con algo. Y si no llega a acuerdo, no puede llevarse adelante un proyecto de ley, ¿no? Yo creo que eso es discutible, se puede seguir discutiendo, pero yo por lo menos quiero insistir en que es vinculante, porque las consultas que se hicieron durante el gobierno pasado se le dieron el carácter de vinculante. Bueno, sería extremadamente grave que este gobierno pasara por sobre la opinión de los pueblos originarios, si es que le ha hecho una consulta y los pueblos originarios han dicho no, no queremos eso. Sería gravísimo. Así que yo lo invito a que eso se siga discutiendo. No le voy a decir que yo tengo toda la razón, no le voy a quitar toda la razón a usted tampoco, pero creo que es un tema muy muy importante, y yo creo que en este instante lo que tiene que hacer el gobierno es ya dejar de realizar la consulta, si en todas partes la han rechazado. Entonces, ¿qué valor tiene esa consulta? No están de acuerdo con la consulta y la han rechazado. Además, todo lo que se le está pidiendo que opinen los pueblos originarios. Así es. Bueno, vamos a seguir con esta conversa, ¿eh? Paréntesis. Es importante porque todo esto no va a terminar, que el gobierno dice que va a terminar por ahí por octubre o noviembre, así que va a haber tema para rato. Al respecto, diputado, pero antes que terminen, ya, a pesar de que el tiempo está encima y lo tenemos ahí estacionado, el 4 de junio recién pasado el Partido Comunista celebró 107 años desde su fundación como Partido Obrero Socialista. Sí. ¿Cuáles son, en qué marco se está dando todo esto? ¿Hay alguna actividad planteada? ¿Cómo? Bueno, hay varias actividades que se han realizado. Pues yo supe que hubo una en Punta Arenas, que estuvo ahí Lautaro Carmona el fin de semana, en Chillán hubo otra. Y se están en varias partes, se están celebrando. Nosotros vamos a hacer un acto central también en Santiago, que lo hemos postergado un poco por razón de toda esta discusión y la conformación del Frente Amplio. Pero se va a realizar este mes. Ya los invitaremos a todo el mundo a que asista. No está bien determinado todavía el lugar porque falta un par de semanas, pero se va a hacer un acto de homenaje al 107 aniversario del Partido Comunista de Chile. Lo tenemos muy, muy, muy presente. Entre paréntesis, la Unidad por el Cambio, me imagino que va a estar invitada, ¿no? No, por cierto, que lo vamos a invitar. Siempre hemos invitado a todos los partidos de oposición, al menos. Bueno. Yo le quiero decir que en la Cámara, el diputado Daniel Núñez le correspondió hizo una intervención de homenaje también al aniversario del Partido Comunista, el día del aniversario. Ajá. Es decir, no hay ni olvido ni nada en esto, sino que la ha postergado la celebración por razones de carácter político interno, de política interna, de discusión con la Fuerza de la Unidad para el Cambio, etc. Perfecto. Ya, pues, diputado, lo dejamos libre para que pueda continuar su viaje de regreso y le agradecemos que haya hecho el sacrificio de este intercambio como cada domingo, de domingo a domingo, sin restricción. Ya, pues, muy bien. Un abrazo. Buen viaje, diputado. Buen viaje. A todos los panelistas, chao. Muy bien, de esta forma cerramos este capítulo de día lunes, 10 de junio de 2019. Entre Corones, lo que hay. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.